chiflados. Mo, Mary y Curly en Una Novedad Musical. Los Odia Mujeres con Marjorie White. Señores, una moción de orden. Y necesitamos orden, no el desorden. Si no hay orden, fracasamos, honorables misógamos. Nos reunimos por séptima vez en apoyo a nuestro convencimiento de que el amor es un crimen. Si tienen alguna duda o necesitan alguna ayuda o tratar algún tema de interés particularmente misogámico, hable con dureza de acero, pero siempre sea sincero. ¿Y ese qué? ¡Claro, el señor Cero! Muy bien, yo hablaré primero. Les daré mi opinión sobre el sexo opuesto. Cuando un hombre se casa, duro trabaja mientras ella descansa. Algún sabiondo escribió el libro La mujer es quien paga. Sí, que paga sus perfumes, polvos, pinturas y todas sus tonterías. Pero ¿de dónde procede el dinero? De los babiecas casados. ¡Abajo todos los que canten mi bien, mi amor, mi sol! Señores, los que aprueban, afirmen. Así sea. Muy bien, aprobado. Señor presidente, tres caballeros esperan. ¿Qué es lo que esperan? Esperan ser admitidos. Correcto, ya están admitidos por nosotros. A nombre de Misógamos Unidos, sean ustedes bienvenidos. ¿Están enterados de lo que esperamos de ustedes? Entonces, quietos, tranquilos, quietos. Dije quietos, quietos, quietos, quietos. No les dije que se rompieran el alma. Vamos, pónganse de pie para iniciarlo. Los declaro miembros del club antifemenino. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! Señores, tendré que renunciar al club antifemenino. ¿Dejar el club? Ni más ni menos. Pedazo de torpe, ¿y a qué se debe? A que conocí a una preciosa y dulce muchacha y estoy enamorado. ¿Cómo te atreves a enamorarte? ¿Estás loco? Eso es algo serio. Sucede que ya le prometí casarnos esta noche. ¿Esta noche? ¿Te das cuenta que violar las leyes del club equivale a un suicidio? Si te casas, Larry, te van a golpear con un palo en la cabeza. Abajo los traidores a la unión de mis ánimos. Veo que tienen razón. Ya me han convencido. Voy a deshacer esta boda hoy mismo en la noche. De acuerdo, pero ¿cómo estaremos seguros de que no vas a traicionarnos? Oh, depositaré todo mi dinero. Si fallo, lo pierdo todo. Yo tengo una idea mejor que esa. Les diré lo que haremos. También tú y yo depositaremos nuestra plata. Firmaremos un convenio en que seguiremos juntos de por vida, sin voltear a ver una chica y menos tomar esposa. Ya que firmaron, tengan presente. En adelante, ni una mujer ni en la mente. ¿Hecho? Hecho. El que pierda pagará. Otra más. Y ahora brindemos por los tres mosqueteros, excelentes compañeros que viven en armonía en su inútil compañía. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué es lo que tienes que decirnos? ¿Yo? ¡Tú! Es mucho lo que tengo que decirles. Perdón, amigos, por el vendedor número uno de Estados Unidos. Ahora recuerdo, ¿no salimos hoy a la ruta 66? ¿Qué día es hoy? 16. Pues, de sobra razón. A darnos prisa, nos falta preparar los muestrarios para la ocasión. Bien, por último, nos tomaremos el último. Por nuestro buen viaje. Deberías buscar a tu chica y explicarle. Dile que mejor regale su vestido de bodas y nos olvidaremos de todas. Truene, llueve o truene, nos veremos en el tren. Y yo le daré a la dama un adiós desde el andén. Hijita, es tarde, ¿sabes algo de Barry? Papá, ya vendrá, no te preocupes. Los invitados. Mira, ya llegó. Hola, Larry. ¿Puedo hablarte en privado en esa habitación, Ella? Ahora no, nene, ¿qué te atormenta? ¿Qué tienes, mi amor? Familiares y amigos. Conozcan al novio. ¡Mío! Venga, mi yerno, tomemos el grano. Por el más feliz de los finales. Me estoy sintiendo muy mal. No puedes estar hablando en serio, muchacho. Hablo muy en serio, papi. Eso me recuerda una historia. Escucha, aquella es mi otra hija que cuando se iba a casar, el tipo que la llevaría al altar trató de escapar. ¿Podrías tú creer semejante cosa? Pues me encargué del sujeto y después de encerrarlo, tres puñetazos le solté. Luego pasó a manos de mi hermano, que ahí ves. Este lo alzó en vilo y lo volteó al revés. Luego mi otro hermano, que es un boxeador, ha dejado al pobrecito que daba dolor. ¿Y se casó con su hija? Naturalmente que sí. Mira, es aquel que está allí. Da tristeza verlo así. ¡Anda, Larry, vámonos! ¿Nos vamos? Sí. ¡Suerte! ¡Vamos! Gracias. ¿Acepta usted a Mary por su legítima esposa? Acepto. Mary, ¿tú prometes amarlo y compartir sus penas y alegrías? ¡Acepto! Colóquele la sortija en el dedo. No, no en ese, en el otro, amigo. Los declaro marido y mujer. Larry, todavía es muy temprano. ¿Por qué tanta prisa de llegar? Solo para estar contigo en nuestra luna de miel, mi amor. Adorado, eres tan previsor. ¿Lo soy? Por supuesto. ¿Es todo, señor? Sí, es todo, puedes irte. Ay, gracias. Al fin estamos solos, lindo, lindo, qué feliz soy. Aquí tienes. Oh, gracias, jefe, estoy a sus órdenes. Queridito, soy tan feliz que al fin nos casamos. ¿Sabes, mi amor? Yo también voy a hacerte muy feliz. Sí. Ajá. Todo pasó tan rápido que no puedo creerlo. ¿Puedo pedirte un gran favor, pichón? Naturalmente. Quiero que me prometas mantener nuestro matrimonio en secreto, ¿sí? ¡Qué horrenda idea! ¡Te avergüenzas de mí! ¡Qué forma de empezar! Pero, nenita, ¿podría yo encontrar amigos en el tren que se burlarían de mí? ¡Que te atrevan a burlarse! Ay, todo me sale mal. Por ti, mi bien, mi amor, mi sol. Contemplaremos la luz cuando anochece. Y yo caigo en tus brazos. Y tú dirás. Yuhu. Yuhu. Una canción bajo la luna. Y al terminar mis cantares, de rodillas caeré. Ay, mi bien, mi amor, mi sol. Ay. Oiga, ¿qué significa ese distintivo? Me intrigan las iniciales. ¡Y somos unidos! ¡Oh, curioso! Es nuestra organización. ¿Por qué? Me simpatiza la idea. ¿Quisiera asociarse? Sí, señor. Muy bien, lo iniciaremos ahora. Ten. Lo declara usted miembro del club antifemenino. Felicidades. Oiga, ¿no he visto a un tipo de pelo ensortijado? Seguro está ahí atrás con una mujer que... ¡Hola, oh, la! ¿Eh? ¿Eh? guarde ese distintivo. No. El club de enamorados, vida. ¿Qué pasa, lindo? ¿Te volviste loco? ¿Te desmayaste hace poco? ¿Qué opinas, Mo? Desvergonzado. Ven acá. Ay. ¿En algo puedo ayudarte? Si pudiera saber qué es lo que pasó, es posible que sea un ladrón. Presiento que esta boda mía pronto terminará en una cruel decepción. Ya veo que la mejor forma de arreglar esto es que yo lo arregle presto. Insisto, les digo que no es como ustedes ven la cosa. Estaba yo muy tranquilo cuando llegó esa latosa. De pronto ella se cae. Ahora yo les pregunto, si una mujer se desmaya en sus brazos, ¿qué es lo que se hace al punto? No me voy a comprometer con esa rubia barata. Sus ojos son de gata y su pelo es de vaca. Como quiera que eso sea, hemos firmado un papel que reza: nunca habrá una mujer en tu vida, aunque pierdas la cabeza. Una vez más por mujeres vas a perder tu plata. Además estás violando. Ya no me des tanta lata. Tengo mis penas, mis duras penas, que ya no sé ni a quién acudir si tú me quisieras oír. ¿Es un problema tan serio? Todavía más que muy serio. Está sufriendo delirio. Ay, se nos va a desmayar. No va a cantar. Ay, nadie comprende mi cruel dolor. Si no me lleva alguien de aquí, perderé mi buen humor. Muy bien, pequeña. Si usted lo quiere, iré con usted a donde fuere. Ah, gracias. Aufídense. Gracias. Tienes que dejarme salir de aquí. Tú aquí te quedas. Yo veré lo que ocurre allí dentro. Insisto, tú te quedas allí. Yo tengo que ir. ¿Insiste? Sí, insisto. ¿Y qué? ¿Con qué insistes? Escucha, es que yo sé muy bien cómo ponerla bajo control. ¿Tú crees que eso es lo mejor? Pero resultaría peor. Me estás haciendo rabiar y eso me va a disgustar. Te quiero prevenir. ¿Me quieres amenazar? ¿O qué me quieres decir? ¡Me estás haciendo rabiar! ¡Perdí la paciencia! ¡Vamos, quítate de ahí! ¡No me moveré de aquí! ¡Que para pelear así! ¡No! ¡Alto! ¿Por qué se comportan de ese modo? Ya soporté mucho de ustedes dos. ¡A portarse bien! No queríamos molestar a nadie, señor. Nada más... Por ti mi bien, mi amor, mi sol. Gozaremos del amor cuando muera la luz. Y tú. Y tú dirás. Una canción bajo la luna. Y al terminar tus cantares, bajo la luna, mi bien, mi amor, mi sol. Me debes una explicación, tonta, y me la vas a dar pronto. Irrumpir así en mi habitación es de muy mala educación. Pero amor. ¿Amor? Ay, me olvidé, creí que hablaba contigo. ¿Yo? ¿Por dónde te sale el sol? ¿Ya perdiste la pista? ¿Y qué haces tú con esa mujer? Es lo que quiero saber. Ven conmigo y te lo diré. Muy bien, sal, será mejor. Anda. ¿Y tú? ¿Dónde está Corlin? Ven a mí, ven a mí. Dime que sí me quieres. Ven a mí, ven a mí. Déjame quemarme en el más ardiente ¡Todos presos! ¡Corley! ¡Abre la puerta! Dicen tus deberes que debes odiar a las mujeres. ¡Ey! ¡Abre! ¡O te expulsamos del club! ¡Aquí abajo! ¡Te dura todo su dinero! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Espera! ¡Hazme esto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Descuida, primar. Sé muy bien cuál es la medicina mejor para él. ¡No te atrevas a tocarlo! ¡Ya te enamoraste de este! ¡Si te atreves a tocarlo, pegaré de grito! ¡Fuera de aquí, villano, o os pondré en la paz la mano! ¡Y ya deja de gemir, que nos vamos a dormir! ¡Quédate quieto! Muy bien. Ahora me escucharán y gran sorpresa llevarán. De este hombre soy su legítima esposa. De boda reciente y suntuosa. Y el acuerdo que ustedes firmaron es falso y lo violaron. Y yo les puedo probar que las mujeres no saben odiar. ¡Quítense! Se abre la vigésima reunión del Club de los Millogamos. Señor presidente, alguien me llama. Muy bien, pues que pase. ¡Oh! ¿Qué sé yo? Soy candidato a Millogamos Unidos. Por ti, mi bien, mi amor, mi sol. Y por las tardes al anochecer, yo vendré a ti cantando. Es mi canción sobre la luna, donde terminaré yo mis cantares, y de rodillas yo caeré, mi amor, mi sol.